cuando alguien te mira. Cero que apaga mi vida. La duda que tengo en mi pecho, espina que hiere mi alma. En sueños te veo en brazos de otro, y cuando despierto quisiera morir. En sueños te veo.